6 años procuró hacer navegar un barco de madera que talló. Con una sonrisa a flor de labios depositó sobre el agua que el madero y navegó. Se gozaba al ver su barca funcionar, se reía al ver la obra de sus manos, navegando aguas profundas, no hay palabras que expresaran su emoción. De repente la marea subió y una ola de mar aquel barquito secuestró. Pasaron los años y el niñito se convirtió en un prominente y respetado señor doctor. Un día en la plaza caminando, una sorpresa se llevó al ver en una vitrina el viejo monumento que talló. Entró a la tienda y conversó con el comerciante, le dijo: le compro aquel talayote en el estandarte. Señor comerciante, ¿cuánto quiere por el barco? Le ofrezco 10,000 y me lo llevo sin pensarlo. Trato hecho, exclamó aquel vendedor. Con barca en mano, aquel doctor de allí se marchó. La curiosidad invadió aquel mercader, salió corriendo a la calle y fue tras de él. Señor doctor, discúlpeme, porque ha pagado tanto. Si solo un madero sin valor, porque le llama la atención. O dígame, porque ha pagado tanto. Si solo fuiste ordinario, contrachapado, olvidado, dígame. Ha pagado tanto. Y el doctor contestó: un niño de 6 años procuró hacer navegar un barco que después se le extravió. Por años le buscaba y hoy por fin le encontró. Quiero decirle que el niñito aquel soy yo. Esta es mi barca que se me había perdido. Pagué un alto precio, pero al fin está conmigo. Esta es mi barca y no me importa su aspecto. La restauraré y funcionará yo quiero. Esta es mi barca y aunque parezca sencilla, haré con ella proezas, milagros y maravillas. Iglesia, tú eres mi barca y aunque venga la tormenta, mantente firme navegando hasta el día que vuelva. Hasta el día que vuelva, hasta el día que vuelva.